Estamos de vuelta con su programa Opinión, aquí en Radio San Borja 91.1 FM. Nos encontramos conversando con el doctor Michel Ascueta, exalcalde de Villa El Salvador y actual candidato, bueno, nuevamente a la alcaldía de ese distrito por el movimiento Alianza para el Progreso. Michel, me gustaría entrar ahora en detalles en cuanto a su plan de gobierno, ¿no? Bueno, vemos, lo hemos examinado un poco y hemos visto que usted ha dividido el plan de desarrollo para el distrito en 5 dimensiones, que son social, educativa y cultural, económica, territorial y de gestión local. Así es. Ahora, estábamos hablando en interno en cuanto al tema de seguridad ciudadana, justamente, que es una de las preocupaciones que tienen los electores, no solo de Villa El Salvador, sino de toda la ciudad. Para usted, ¿cuál es el papel de la formación en la juventud con respecto a este tema? Bueno, agradezco que podamos conversar también sobre este tema, porque es cierto que hay un sentimiento generalizado de que hemos empeorado, ¿no? En el caso del distrito de Villa El Salvador, la situación es todavía mucho peor, porque desde hace año y medio, Jaime Sea, que es el alcalde saliente, suprimió seguridad ciudadana y serenazgo. Eso ya lo sabe todo Lima, porque hasta el ministro del Interior le ha llamado la atención, ¿no? No cumple con tener el Comité de Seguridad Ciudadana ni el Plan de Seguridad Ciudadana Anual del distrito. Entonces, bueno, es normal que se haya empeorado y hay que trabajar. Pero también, por otro lado, quisiera decir que tengamos cuidado, porque a veces, sobre todo de distritos populares, estamos hablando de la juventud, de la delincuencia, del pandillaje, como si eso fuera la mayoría, y no es así. Nosotros, fíjense, tenemos 100.000 niños y jóvenes estudiando primaria y secundaria en Villa El Salvador, 100.000, y otros 100.000 menores, jóvenes, menores de 28 años. Entonces, la inmensa mayoría de nuestra juventud es gente sana. Y yo quisiera puntualizar esto porque no hay derecho que a veces hablemos de esa manera, aunque reconociendo que se ha empeorado. Y es por eso que hay que trabajar a varios niveles, a un nivel que es el que estamos comentando, con la propia juventud, con las familias, generando ambientes seguros en nuestra comunidad y dando espacios de participación, de trabajo, de capacitación y de diversión, de sana recreación, de deportes. Si les contara, hace 6 años que no se utiliza el estadio Iván Elías en Villa El Salvador. Imagínense, un estadio que es el 5º estadio de Lima, que se hizo en periodos anteriores y que hace 6 años que no se usa. Entonces hay que fomentar también otro tipo de actividades y sobre todo dialogar mucho con la juventud. Y por otro lado, fortalecer el Comité de Seguridad Ciudadana, que lo preside el alcalde, la autoridad local, con la Policía Nacional, con los centros educativos, con las comunidades parroquiales, cristianas, y también en nuestro caso, que ya lo hemos conversado, con los mototaxistas, que juegan un papel muy importante y a veces ellos mismos pueden observar hasta de robos, asaltos en algunos lugares, y junto con ello obras de calidad, de mejoramiento de la zona, de alumbrado público, que sí corresponde hacerlos a la municipalidad. Bueno, todo eso lo podemos hacer y yo creo que poco a poco, unidos al conjunto de Lima Metropolitana, vamos haciendo de Lima, y en nuestro caso de Villa El Salvador, un distrito y una ciudad segura, ¿no? Es lo que todos queremos, ¿no? Efectivamente. Ahora, me mencionaba algunas cosas que, bueno, me han impresionado mucho, ¿no? En cuanto a lo que es la situación de, particularmente de la juventud en el distrito. Claro. Es decir que, por ejemplo, de un distrito de un poco más de 400.000 habitantes. Que somos el 5º municipio del país ya. Así es. 5º municipio. De esos 400.000, casi un cuarto de sus habitantes son jóvenes. ¿Cómo no? Bueno, eso da mucha alegría, ¿no? Y mucha esperanza también. Hay muchas zonas de Villa El Salvador donde realmente los niños, los adolescentes son auténtica mayoría, ¿no? Y es por eso, como le decía, que tenemos matriculados 100.000 niños y adolescentes o jóvenes en los colegios de inicial, de primaria y de secundaria de Villa El Salvador, a los cuales nosotros siempre le hemos dedicado, yo soy educador, soy profesor, y bueno, que nadie dude, ¿no?, que le vamos a seguir apoyando en muchos aspectos. Inclusive, para concretar, le digo que en este periodo nuevo tenemos un programa de mejoramiento de los servicios higiénicos. Yo lo he dicho, estamos acá en San Borja, donde también está el Ministerio de Educación, y cuando han hablado de emergencia educativa, yo les he dicho, comencemos comencemos por los servicios higiénicos, servicios higiénicos dignos para los hombres, para las mujeres, para las mujercitas, para las señoritas. Hay colegios que lamentablemente no tienen el desagüe en regla, no tienen agua permanente, apesta a todo el patio, todo de cómo están, y hasta el agua vas pisando, ¿han visto cómo están? Eso lo tenemos que acabar. Yo les aseguro que no va a haber ningún colegio de Villa El Salvador que no tenga servicios higiénicos dignos para hombres y para mujeres, ¿no? Y el entorno también de los colegios, junto con otros trabajos a nivel de deporte, de la cultura, que también lo vamos a hacer, y esto que estoy diciendo sí repercute positivamente en seguridad ciudadana. Créanme, cuando unos jóvenes tienen espacios, cuando quieren a su comunidad, cuando ven progreso y junto con sus padres de familia, estoy seguro que arrinconaremos la delincuencia, ¿no? Ahora, de esta dificultad, ¿no?, que puede ser la inseguridad en el distrito, esta dificultad no viene sola, ¿no?, como se dice, sino que también tiene otras causas, tal como mencionábamos, un caso era la formación de la juventud, la ocupación que se le puede brindar. Seguro. Y mencionaba usted también un punto importante, ¿no?, que también figura en su plan de gobierno, que se refiere a la dimensión territorial de salud y de ambiente, ¿no? ¿Cómo no? O sea, los proyectos que se van a aplicar en el distrito. Es que se ha empeorado en Villa El Salvador. Sí, justamente, y eso es una desgracia, porque, yo vivo cerca de allí, yo vivo en San Juan de Miraflores. Qué bien. Parte del Cono Sur también. La percepción que se tiene de Villa El Salvador es básicamente de un sitio que, podría mejorar muchísimo en cuanto a su ornato, a su ambiente. Usted propone hacer un saneamiento físico legal de todo el territorio de Villa El Salvador e iniciar la etapa definitiva de la construcción de la ciudad. Es que Villa El Salvador también ha sufrido invasiones, está todo Lomo Corvina, están sectores de la Panamericana Sur como California, como los huertos de Villa, están las zonas adyacentes a la avenida Pachacútec, limitando también ya con Villa María, con San Juan, que lamentablemente no se ha culminado este proceso de saneamiento físico legal, incluyendo el agua, el desagüe. Es muy triste, ¿no? Entonces hay casi un 12% del conjunto de Villa El Salvador que todavía sufre este tipo de problemas y que en estos últimos 8 años, con Jaime Sea de alcalde, han sido abandonados. Cualquiera lo puede ver, no es que yo esté criticando porque él va a la reelección, sino que es una realidad que él mismo no la puede negar. Entonces nosotros íbamos a atacar de fondo este problema, como decimos, como nuestra propuesta, culminar los procesos de saneamiento físico legal mediante el diálogo, mediante la planificación y con inversiones propias y con una relación muy buena con Lima Metropolitana, que tiene que intervenir en esto, con los ministerios correspondientes y con la Superintendencia de Bienes Nacionales. Son, lo digo un poquito por experiencia, los 4, incluyendo por supuesto el gobierno local de Villa El Salvador, los 4 que debemos intervenir para terminar de una vez ya este territorio que nació como comunidad, que nació como pueblo joven, que tanto ha dado al Perú a lo largo de estos 40 años que vamos a cumplir ya en mayo del próximo año. Y entonces ya verán con qué fuerza, con qué alegría se levanta el distrito de Villa El Salvador, estoy seguro. Ahora, hablando del tema económico, justamente ahora estaba mencionando que se va a reunir con algunos representantes, ¿no? Se ha reunido con algunos representantes de la vida industrial de Villa El Salvador. Hay algo muy particular. Villa El Salvador tiene uno de los polos de desarrollo de la ciudad, que es la zona industrial. ¿Cuáles son sus planes para esta zona? Bueno, el fortalecimiento total del parque industrial mediante convenios y mediante también una nueva capacitación, lanzando el parque al siglo XXI con nuevas tecnologías y también con convenios con todo lo nuevo que hay en Villa El Salvador, especialmente las universidades y dentro de ella la UNTEX, la Universidad Nacional Tecnológica, la Universidad Autónoma, la Universidad Científica del Sur, que mucha gente de Lima, yo aprovecho que estoy aquí en Radio San Borja, ni sabe que en Villa El Salvador ya tenemos 3 universidades, pero no sucursales, ¿eh?, sino realmente sede en Villa El Salvador, y ahora se está construyendo la UTP también en la zona del Turín, de la Panamericana Sur, del distrito de Villa El Salvador. Entonces imagínense todo lo nuevo que hay para hacer. Y propongo también la creación, como decía antes, del parque artesanal, porque me lo han pedido los propios empresarios, artesanos, hombres y mujeres, que hay muchos en Villa El Salvador y de una calidad extraordinaria, y el nuevo parque tecnológico. Si juntamos todas las universidades, el parque industrial, el nuevo parque artesanal, el nuevo parque tecnológico, verán cómo va a cambiar esta realidad y vamos a lanzar, como decía, a Villa El Salvador al siglo XXI, ¿no? Con la juventud, con los profesionales, en fin, como siempre, con la comunidad organizada. Uh-huh. Muy bien, Michelle. Me gustaría, para finalizar ya, porque bueno, el tiempo es nuestro enemigo en todos los casos. No, es amigo también. En algunas ocasiones, sí. Claro que sí. Me gustaría que pudiera decirnos en una sola frase por qué los vecinos de Villa El Salvador deberían volver a confiar en usted. Bueno, pues porque queremos mucho a Villa El Salvador. Parece una respuesta muy simple, pero le aseguro que hay un cariño de toda una vida. Vamos a cumplir 40 años viviendo en Villa El Salvador desde su fundación, porque hay un equipo que tiene todo un plan auténtico de trabajo para Villa El Salvador y porque confiamos en las potencialidades de nuestro pueblo, de manera especial con la juventud. Hay que marcar la A el 3 de octubre. Muy bien, Michelle, muchas gracias por su tiempo y bueno, esperamos poder contar con usted también en alguna futura emisión. Nosotros nos vamos a una pausa comercial, ya volvemos con su programa Opinión.